¡Ya llegaron! ¡Los amigos de Tica Pampa! ¡Muchísimas gracias por su presencia! ¿Cuándo no? ¡La gente trabajadora de Catac! ¡Gracias a todos los amigos incomparables de Recuay! ¡Aquí está! ¡La parrandera mayor! ¡La reina internacional de las parranditas! ¡Con su marco musical que dice... Gritarle al mundo. besos de fuego tú me darás, besos de fuego yo te daré, cuántos besos de corazón y del amor viviremos. ¡Ajá! Tiernas caricias tú me darás, tiernas caricias yo te daré, tu amoroso yo muy igual. Mis padres por tu amor, dejé todo por ti. gustan el chino, me gustan el gordo, me gustan tú. Me gustan el flaco, me gustan el chino, me gustan el gordo, me gustas tú. ¡Esa vueltecita! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡La cadera! ¡Hey nomás! Para ustedes, señoras y señores, esta jarana espectacular con Avencia Vencia, Avencia Mesa, la reina internacional de las parranditas.